Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha, nueva semana de análisis, información, debate, intercambio de ideas entre todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en Norte, Centro y Suramérica, y aquí en el estudio Alberto Silva de la web radio CDP La Biglietti, el compañero Guillermo Bermejo junto a Víctor Rodríguez aquí en esta mañana. Compañero Víctor, compañeros de América Latina, un fuerte abrazo para todos y listos para comenzar la tarea de hoy. En la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que nos estén escuchando, vamos a analizar en la jornada de hoy un programa electoral, si podemos decirlo de esta manera. Tenemos recientemente los resultados de las elecciones en Nicaragua, que acaban de reelegir al presidente Daniel Ortega, y vamos a analizar los porcentajes y también las formas, las maneras que se ha venido desarrollando estas elecciones y los comentarios que diferentes sectores, tanto de oposición o favorables al gobierno sandinista, han venido manejando en las últimas semanas. Y todavía por allí hay algunos resquicios de que hablan de la dictadura nicaragüense, de la falta de participación, de lo que es la manipulación electoral por parte de los Ortega para mantenerse en el poder. Sobre todo eso vamos a hablar en este nuevo Aquí se respira lucha. Y más recientemente, luego de las elecciones de Nicaragua, han estado las elecciones de Estados Unidos, unas esperadas elecciones de Estados Unidos que han venido levantando una serie de comentarios fundamentalmente por dos temas fundamentales. Uno, la derrota de la ex secretaria de Estado, ex primera dama Hillary Clinton, a manos de alguien que se autoproclama, autodefine como outsider, como fuera de la política, como lo es el magnate Donald Trump, que promete llegar a la Casa Blanca para drenar el pantano de Washington y también para combatir la corrupción. No pocos analistas han venido diciendo que uno de los que más se ha favorecido de esos lobbies político-económicos de Washington ha sido justamente los negocios de Trump y sus filiales. Pero bueno, esos son tela para cortar de aquí a los próximos 4 años en Estados Unidos, pero principio quieren las cosas. Analicemos entonces cómo has visto, Guillermo, estas elecciones en Estados Unidos, en lo que tiene que ver con esta elección indirecta que se presenta en Norteamérica. Cuando se ufanan de hablar de la democracia norteamericana, de la democracia en Estados Unidos, se persiste en un sistema electoral donde no son los votantes quienes eligen directamente a su presidente, sino que eligen a un colegio electoral conformado por más de 500 miembros, de 500 representantes allí, y que hay un número mágico que ellos llaman que son 270, que alcanzando ese número ya estaría siendo postulado presidente. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese sistema electoral que tú bien planteas no representa la voluntad de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Hay un peso específico por cada estado, esos pesos específicos se van sumando en porcentajes que terminan dando ese número mágico al que tú le llamas de 270 para escoger al presidente. Lo segundo es la baja participación, ¿no? Ahorita haciendo un recuento rápido de lo que hemos podido ver, solamente ha participado el 35% de la población habilitada para votar en estas elecciones de noviembre. Es bajísimo, ¿no? El país que se ufana, que quiere dar cátedra de democracia, bueno, no tiene la capacidad de que sus propios electores tengan la vocación de ir a votar, ¿no? Porque también sufren de lo segundo, ¿no? Esta dictadura bipartidista, ¿no? Entre republicanos y demócratas, que hay que entender, ¿no? Yo le decía a unos compañeros ayer en un post que la diferencia es que los republicanos son abiertamente fascistas, ¿no? Son abiertamente racistas, son abiertamente de aquellos que creen que la Biblia justifica las agresiones de Estados Unidos, y los demócratas tratan de ocultarlo, ¿no? Pero a la hora de invadir, de saquear y de promover golpes de Estado, golpes blandos, sistemas económicos injustos, casi coloniales contra el resto del mundo, bueno, son bastante parecidos, ¿no? Son realmente iguales. ¿Cuál es la diferencia entre Nixon y Carter? ¿Cuál es la diferencia entre Reagan y Clinton? ¿Cuál es la diferencia entre Bush y Obama? Si ustedes revisan el historial de agresiones al resto del mundo, se van a dar cuenta que han seguido el mismo patrón. Y resulta bastante curioso lo que planteas, ¿no? O sea, no lo que planteas tú, sino lo que planteabas al principio del programa en función a lo que el mismo Trump dice que es, ¿no? Que él viene siendo la antipolítica, ¿no? Que él viene siendo un outsider dentro del Partido Republicano, ¿no? Que es la cosa más notoria del establishment que hay en Estados Unidos. Eso explica un poco las razones de por qué la mayoría de los ciudadanos norteamericanos, el 65% de los ciudadanos norteamericanos, no van a votar, ¿no? No van a votar porque saben que gane quien gane, va a pasar lo mismo, va a suceder lo mismo, ¿no? Lejano a aquellos que plantean en campaña, como Trump, ¿no? Como lo hizo Obama en su momento, de que la crisis política tiene que generar una lucha contra la corrupción o que las crisis políticas tienen que ser pagadas por los ricos, a la hora de ejecutar sus mandatos, los que terminamos siempre pagando los platos rotos son, en primer lugar, el propio pueblo norteamericano, que año a año va renunciando a una serie de derechos que tuvieron en algún momento, ¿no? En cuanto a la salud, a la educación, a la información. Recuerden que Estados Unidos tiene una ley desde la que se tumbaron las Torres Gemelas para adelante, donde están intervenidos todos los teléfonos, todos los correos electrónicos, todos los correos normales o de cartas que llegan, porque siguen y continúan en la lucha, esta farsa de lucha contra el terrorismo, ¿no? La pregunta que hay que hacerse es, ¿Trump presidente ya va a cambiar la lógica imperial de los Estados Unidos? Tú fuera de micrófonos me decías, bueno, no tiene ni el aparato siquiera, ni él ni ninguno de los otros candidatos para desarmarla. ¿Trump va a quitar las 800 bases militares que tiene Estados Unidos desplegadas en el mundo? ¿Trump va a frenar la invasión naval que hace las flotas norteamericanas por todos los mares del mundo? ¿Va a salir Estados Unidos del Medio Oriente a robarse el petróleo de Siria, de Libia, de Irak? ¿Va a dejar de financiar los golpes duros y los golpes blandos en América Latina? Y la respuesta es no. Por una cosa fundamental, ¿no? Estados Unidos continúa con un déficit de petróleo que necesita para continuar su lógica y su estilo de vida desenfrenado, ¿no? Para seguir manteniendo su industria en los márgenes en que los tiene, y ellos no tienen el petróleo, ¿no? Y está tan desacreditado Estados Unidos que cada país que se relaciona con ellos tiene mucho cuidado ya con el tema de los temas energéticos, ¿no? Los temas minerales, de gas o hidrocarburos, ¿no? Y Estados Unidos ya desde hace un buen rato les queda solamente el tema de la invasión, que tiene que ver también de la mano con el tema de la financiación al terrorismo, ¿no? Que es una cosa que hemos visto con espanto. La señora Clinton, la gran derrotada, entre comillas, de la jornada, reconoció abiertamente, ¿no?, que ellos estuvieron detrás del asesinato de Gaddafi, pero además del financiamiento de estructuras terroristas como el Estado Islámico, Al-Nusra y algunos similares que vienen siendo lo mismo, que son mercenarios vestidos de religiosos, pero que son mercenarios finalmente, para generar caos, ¿no? Y con esos pretextos poder invadir estos países a los que vienen saqueando de una manera brutal. Trump no se va a poner contra eso. Trump ni lo ha mencionado en la campaña, ¿no? Él cree que todo el tema es un tema interno de Estados Unidos. Y finalmente, el tema de nuestros hermanos latinos, ¿no? Porque, claro, todo este debate nos permite entender que ganaba Trump o ganaba Clinton en un escenario de crisis, porque eso es lo que a veces hay que explicar también. Estados Unidos la está pasando mal, Víctor. Tiene más de 40 millones de personas comiendo con vales, ¿no? No ahorita, hace más de 3 años. Gente haciendo colas con vales para que les den comida, ¿no? Cuando ellos se ufanan tanto y critican tanto a crisis que ellos también son culpables en otros países, se olvidan que adentro tienen este problema. Bueno, cuando una crisis es tan grande, salta el chauvinismo evidenciado, vestido y adornado en la figura de Donald Trump, ¿no? Que se larguen los latinos, que se larguen los extranjeros de nuestro país. ¿Eso es nuevo? No. Eso pasó en Japón cuando se inició la crisis por allá en el Oriente, cuando invitaban hasta a los propios descendientes de japoneses, ya latinos, ¿no?, a que se fueran de Japón. Esto ha pasado en Europa, invitando a los latinos a retirarse de Europa. Y obviamente ahora que la crisis es inmanejable en Estados Unidos, los invitan a que se vayan. Y eso ya viene pasando con la administración demócrata y no va a variar con la administración republicana. Sí, justamente ahí hay varios temas que es importante traerlos a colación en este Aquí se respira lucha, porque justamente tiene que ver con respecto a las formas y las maneras en que se construye este discurso entre la bipolaridad, supuesta bipolaridad entre demócratas y republicanos, obviando, escondiendo, poniendo debajo de la alfombra toda una serie de movimientos políticos que tienen que ver con otras propuestas que no se ven representados ni por los demócratas ni por los republicanos y que son sistemáticamente aniquilados, ocultados, silenciados por el aparato mediático, inclusive ese aparato mediático que se fue sistemáticamente contra Trump. Hay por ahí un dicho que dice, bueno, prefiero que hablen mal, pero que hablen de mí. Y eso fue la técnica que usó Trump en esta campaña, porque todo el mundo parecía que hablaba mal de él. Y al final terminó siendo contraproducente para los intereses de quienes iban contra Trump y supuestamente iban en beneficio de Hillary Clinton por todo lo que significa la experiencia, haber estado en la Casa Blanca, haber estado dentro de la administración, haber tenido el apoyo hasta el último día de campaña del presidente Barack Obama, que se va de la Casa Blanca dejando una crisis bastante pronunciada, económica, social, pero también ahora política, porque de lo que se podía entender como el progresismo de Obama cuando ingresa a la Casa Blanca, se pasa a más allá de la derecha del Tea Party, que había sido el fantasma que se había pronunciado hace unos meses atrás. Pero quería plantear, Guillermo, y a los compañeros y compañeras que nos escuchan, dos cosas, ¿no? Una, ¿podríamos plantearnos otro escenario si la contendora de Trump no era, o el contendor de Trump no fuese Hillary Clinton y sí Sanders? ¿Estamos hablando de una victoria de Trump o una derrota de Hillary Clinton en estas elecciones? Me refiero a que Hillary venía con todo el aparato oficial para esta campaña y venía también de tratar de sucumbir a su propio contrincante dentro, lo que podría haber también determinado, más allá de toda la inacción o la inamovilidad que tienen los votantes para ejercer su derecho en Estados Unidos, la desmovilización que hubo cuando se aplastó o se intentó aplantar el movimiento que Sanders venía en las internas demócratas propugnando para realmente llevar un cambio político en Estados Unidos. Yo quiero partir por lo que planteabas, ¿no? La campaña mediática contra Trump, bueno, que no es tan cierta, pero Trump ha tenido una campaña multimillonaria, ¿no? Se encuentran en miles de millones de dólares ambas campañas, ¿no? O sea, las campañas más caras de la humanidad, yo estoy seguro que si juntamos las campañas de toda América Latina no nos dan los márgenes de gasto que tienen republicanos y demócratas para un porcentaje de la población que es un tercio, ¿no? Bueno, esa campaña en contra no la ha sufrido Trump nada más, recuérdenlo. Cuando ganó Obama, la administración que se iba lo pintaba como comunista, socialista, demagogo y 20 cosas más las 24 horas. O sea, es el poder del que lo tiene todavía para criminalizar, caricaturizar al que le va a quitar el poder, ¿no? Eso ha pasado antes también, cuando Clinton llegó a la Casa Blanca. La gente de Bush papá, el hippie, ¿no? El que blandengue, no va a continuar la lógica de guerra necesaria que tienen los Estados Unidos, no tiene criterio y ta ta ta ta ta, también lo sufrieron. Entonces, esto no es nuevo, ni Trump es la única víctima, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el concierto de los medios de comunicación quieren hacernos ver que esa es la pelea, para que todo lo que hemos analizado en la primera parte de este programa no se vea. Esto no ha estado en debate en toda la campaña. Y desde luego, yo creo que en el caso de Bernie Sanders, bueno, su peor error es seguir creyendo que desde dentro del Partido Demócrata puede hacer algo, ¿no? O sea, tú estás dentro del partido y te tienen ahí como un vecino fastidioso, ¿no? No te votan del condominio porque, bueno, sí, le sumas, pero no te lo van a permitir. Y en Estados Unidos no se permite que existan partidos alternativos a estas dos propuestas, porque te aplastan económicamente, ¿no? Te aplastan. Los medios de Estados Unidos, decía el gran comediante Josh Carlin, que aunque sea ateo, Dios lo tenga en su gloria, es un país que se compró hace mucho tiempo, ¿no? Lo compraron las corporaciones y ellos tienen como si fuera el show de los Muppets, ¿no? A dos partidos jugando a entretener al público, a que están peleándose entre sí, pero eso no sucede. Hoy hoy y ayer amaneció la bolsa de valores en el piso, dicen, ¿no? Sí. Se derrumbó la bolsa de valores. ¿Y eso qué significa? ¿Que los ricos están preocupados? No. O sea, la gente, yo siempre creo que la gente entiende mal este tipo de noticias. Cuando la bolsa de valores se derrumba, cuando los ricos comienzan a preocuparse, es cuando comienzan a voltear hacia nuestros territorios, los países de América Latina, de África, del Asia, para ver qué más nos van a sacar. Porque esos son los argumentos. Llega el nuevo patrón de la finca, es medio loco, en el caso de Trump, ¿no? Medio loco, medio rayado. Entonces no. Preocupémonos todos. ¿Y cómo resolvemos la crisis? Lejano a esa campaña ONG-era, caviarona, como le llamamos nosotros, de que la crisis la pagan los ricos. Las crisis las siempre, mientras no haya la fuerza suficiente desde los pueblos y desde los gobiernos llamados a cambiar esta situación, las vamos a pagar los pobres, las vamos a pagar los pueblos del mundo. Porque el patrón comienza a sentir que la cantidad de plata que le entra no es la suficiente, y comienza a buscar nuevos recursos naturales en otras regiones donde las pueda saquear, y nuevos esclavos modernos, ¿no? Trabajadores asalariados que vayan por lo mínimo. Entonces, que se caiga la bolsa de valores no es como algunos crédulos amigos de la izquierda creen que ya comienza a notarse los estertores del amor del capitalismo. No, al contrario, debe ponernos en alerta, ¿no? Estos tipos quieren más plata. Estos tipos se están preocupando. Y termino esta idea con lo siguiente. Cuando cayeron las Torres Gemelas, y todo el mundo hablaba del fin del imperio, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¿No? Y no pasó eso. Fíjense, 15 años después, cómo estamos. ¿Qué fue lo que pasó mientras veíamos las caras lacrimógenas en pantalla, y la pena y la solidaridad caminaba por todo el mundo? Bueno, que inmediatamente caían las Torres Gemelas, se disparó el precio del petróleo y se disparó el precio del oro. Porque los que manejan la economía sabían que ahí estaba el negocio del futuro. Sí, sin lugar a dudas, hay que poner la lupa, poner el acento con respecto a estos temas que escapan a la lógica comunicacional de esta parafernalia mediática que se tiende sobre, o que se ha tendido, con respecto a esta campaña en Estados Unidos, que deja por fuera justamente la grave crisis. Hablan de lo mal que se ha venido haciendo el gobierno de Obama para Estados Unidos, pero justamente no profundizan y se simplifica con respecto a que la solución está en devolver a los latinos, en evitar a que los musulmanes entren en Estados Unidos, pero no hablan justamente de la crisis estructural que tienen dentro de su sistema económico, de su sistema financiero, de su sistema de salud, que sí ha venido siendo un tema de campaña de Trump, pero dice que lo va a sustituir, pero se explaya con relación a cómo va a sustituir ese plan de salud que está predestinado a caer en este gobierno de Trump en Estados Unidos. Y bueno, obviamente una de las cuestiones que se prenden, las luces que se prenden también de alerta en América Latina, tiene que ver con, y ayer lo veíamos en la transmisión, que diferentes medios de comunicación que estábamos siguiendo hasta altas horas de la madrugada, cuando habla finalmente Donald Trump, luego de pasar los 200, todavía no había pasado, ya estaban 268, no había llegado, cuando él comienza a hablar es que pasa el umbral de los 270 votos del Consejo Electoral, y justamente menciona o hace referencia muy escueta a cómo va a ser su relacionamiento con el mundo exterior, digamos así, fuera de los Estados Unidos, relacionamiento internacional. Lo hace de manera muy escueta, pero ya lo había venido hablando en la campaña con relación, por ejemplo, a Cuba, con respecto a Venezuela, con respecto a otros países del Medio Oriente. Y bueno, y eso también hay que tener un seguimiento importante con relación a lo que va a significar, porque esta andanada de medios de comunicación tratando de mostrarlo como el torpe, como la persona bruta, como el y no se ha hecho la investigación de, bueno, cuál es el núcleo, el grupo de personas que lo va a rodear. Y ayer mismo estaban diciendo algunos analistas, bueno, no sabemos quiénes van a ocupar los cargos de primer ministro, el secretario general, lo que son las diferentes cuestiones de gobierno. no, ni siquiera se habían puesto a pensar en la posibilidad de que Trump llegara presidente y mucho menos que tuvieran que hablar de cuál es, va a ser su equipo de gobierno con respecto a América Latina y a otros espacios de incidencia en el mundo. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Trump ha llegado, por ejemplo, a Brasil con respecto a inversiones en lo que es su área de construcción inmobiliaria y tiene ahí diferentes franquicias que pretende explotar a futuro inmediato en Brasil y no pocos presidentes de América Latina ya han dado señales de intentar tener buenas relaciones con Trump, por ejemplo Macri, Santos y Cartes de Paraguay, que ya han salido corriendo a manifestarse solidarios con la victoria de Trump en Estados Unidos. Pues sí, fíjate, no, desde luego, ¿no? Los perritos amaestrados de América Latina tenían que salir a moverle la cola al dueño, ¿no? O sea, hay nuevo patrón, tienen que ponerse a tiro con eso. Y caer en la mentira absoluta esta de que con una nueva administración las cosas van a cambiar. No han cambiado ni para los propios norteamericanos, ¿no? Uh-huh. Creo que la tragedia más grande de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, aparte de para esos mismos pueblos, fue para el pueblo norteamericano, ¿no? Y creo que justamente eso es lo que determina, y los compañeras y compañeros que nos escuchan quizás no estén de acuerdo con nosotros con respecto a esos volantazos que se dan dentro del electorado estadounidense, ¿no? Si probamos con Obama, si no nos va bien, damos el volantazo y nos vamos para otro lado, pero no se percibe una direccionalidad política en lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades del pueblo estadounidense, y más allá de lo que tú mencionabas con respecto a saciar las necesidades de las corporaciones que manejan efectivamente la Casa Blanca y el Capitolio. Por eso no es tan difícil adivinar de que vamos a volver a ver muchos rostros conocidos en la administración Trump, ¿no? Que son los mismos que están atrás de la Reserva Federal de Estados Unidos, de instituciones económicas, de a quienes colocan en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Son los mismos. Son los mismos o son otros que vienen de la misma escuela, ¿no? Y esa escuela es el dominio primero, continental, de América Latina, que es un plan que ellos han venido trabajando con mucha eficiencia, para ser completamente honestos, cómo hemos ido perdiendo en algunos países terreno, cómo han arrinconado a la Venezuela bolivariana a niveles de realmente preocupantes, cómo se han ido desplegando en países como Perú, donde, imagínate, tienen un presidente con nacionalidad norteamericana. Entonces, ellos lo han hecho bien para poder salir del continente, agredir ya de otra manera más brutal fuera del continente. Así que, más allá de que algunos hayan o estén contentos o menos contentos, no sé cuál será la palabra correcta utilizar, por el fin de los demócratas y lo antipática además que caía Hillary Clinton con todo lo que ha hecho en los últimos años, no se dan esperanzas, ¿no? Trump es el nuevo emperador, si quieren, ¿no? De un país que se dedica, ¿no? A masacrar pueblos para robarle las cosas. Así de sencillo. Y bueno, ya llegando a la última parte de esta, aquí se respira lucha de esta semana, obviamente tenemos que referirnos con respecto a lo que fue el proceso electoral nicaragüense, ¿no? Que posiciona a el presidente reelecto Daniel Ortega en el mandato, en un nuevo mandato presidencial, y justamente lo que hablábamos recién, los propios Estados Unidos no dudaron en salir voces críticas con respecto a y tirar mantos de duda con respecto a lo que significa el proceso electoral nicaragüense, ¿no? Que Ortega silenció los partidos de oposición y que para llegar a nuevamente al poder, siendo lo que hablábamos recién, que Estados Unidos, este bipartidismo, el policía bueno y el policía malo, ajá, que son demócratas y republicanos, silenciando todos los demás sectores. Recordar que en Nicaragua, por ejemplo, participaron más de 5 partidos de la oposición en la contienda electoral de reciente realización en Nicaragua, y que Daniel Ortega sacó más del 72% de la preferencia de los votantes. Creo que el opositor que sacó más votos fue algo así como 14% de preferencia de intención de voto. ¿Cómo podemos percibir entonces esta victoria nicaragüense sandinista dentro del gobierno de Nicaragua para seguir profundizando los cambios, justamente ahora que está uno de los grandes intereses, que es el canal que se está construyendo y que se pretende pararse enfrente al canal de Panamá? Bueno, la victoria sandinista nos devuelve la sonrisa también a todos los revolucionarios de América Latina que hemos sufrido en este último año, uh-huh, embates de derrotas electorales que nos han dejado adoloridos, pero claro, obviamente también reflexivos y propositivos con los cambios y ajustes que tengamos que hacer, ¿no? Pero se va el año con un buen triunfo, ¿no? No ha ganado raspando la olla, ha ganado con 72%. O sea, es el pueblo completo de Nicaragua que está completamente de acuerdo con que el sandinismo continúe al mando de Nicaragua. Y eso era bastante notorio. Daniel Ortega tenía un manejo brillante en la dirección del gobierno nicaragüense. Esto del Canal de Panamá, que todavía es un proyecto que se va a poder cosechar para el 2018 aproximadamente, 2019, se calcula, cambia el mapa de América Latina y cambia el mapa del comercio en el mundo, ¿no? Un canal que va a permitir que existe un comercio entre Asia, Europa y América Latina de una manera más veloz, que va a acabar con ese atrancamiento que hay hoy en el Canal de Panamá, que no rinde ya para hacer el transporte de comercio y mercancías entre los continentes. Eso atrajo mucho trabajo al pueblo panameño, mucha inversión, al pueblo nicaragüense, atrajo mucha inversión, mucho trabajo. Y cuando hay inversión y trabajo, en las condiciones que proponemos los países socialistas, ¿no? Respetando al trabajador, respetando a las organizaciones sociales, dando salud, dando educación a un pueblo que luego de la salida del sandinismo a principios de los 90 fue vapuleada por la derecha, ¿no? El socialismo ha llegado nuevamente con el Frente Sandinista a regresarle todos los derechos que el pueblo necesitaba y lo está haciendo de una manera correcta, ¿no? Sin caer en los procesos inflacionarios, ¿no? Que se han visto en otros lugares y los resultados salen por sí solos. Sobre el tema de la elección o reelección de candidatos, bueno, yo creo que Estados Unidos no tiene ningún derecho a opinar. Un país que ha promovido todos los golpes de Estado, que ha financiado todas las dictaduras de América Latina, que nos quiera venir a dar lecciones de lo que se debe o no se debe hacer en nuestros países, es completamente inaceptable, ¿no? Estados Unidos es un país que primero debería reformar su sistema electoral para ver si la mayoría de los ciudadanos puede elegir presidente. Y segundo, o sea, el día que vaya más de la mitad de los ciudadanos norteamericanos a votar, ese día que nos comiencen a dar clases de democracia. Por último, 5 partidos, bien has dicho tú, han participado en las elecciones nicaragüenses, ¿no? Ninguno que yo haya leído hasta ahora ha gritado fraude, ¿no? Han tenido que aceptar porque el triunfo ha sido multitudinario, ¿no? Ha sido aplastante la victoria de Daniel Ortega y, por cierto, también ha sido invisibilizado en los medios de comunicación, ¿no? Cuando se pierde en Venezuela la asamblea, primera plana, 20 días. Gana Macri, lo mismo. El golpe de Estado en Brasil, lo dibujan, lo maquillan y lo ponen ahí también una semana completa para que quede bien parado el títere del imperio. Pero ahora que Ortega ha barrido con las elecciones en Nicaragua, yo no he visto gran debate en los medios de comunicación. No he visto ni una sola portada, ¿no? Eso también nos tiene que servir, compañeros, para entender cómo es el manejo arbitrario de los medios de comunicación manipulados por la Casa Blanca. Bueno, sin lugar a dudas, todo un tema, el tema de la relación político-comunicacional, no solamente en Nicaragua, sino en gran parte de toda nuestra América Latina y el resto del mundo también. Nosotros estamos llegando ya casi al final de este nuevo Aquí se respira lucha, esperando que estos comentarios, estos análisis abonen también las discusiones en los diferentes países que nos siguen semana a semana, para justamente ir más allá de los titulares de prensa que las campañas, los comandos de propaganda de los diferentes candidatos, hoy ya resueltos en lo que tiene que ver con la campaña norteamericana, nos quieren proponer y nos quieren invisibilizar algunos temas y dirigir algunos discursos, algunos debates en América Latina. Fundamentalmente ratificar el tema de la soberanía política de los países y esperando de que efectivamente se logre un relacionamiento de respeto con la Casa Blanca, con los nuevos inquilinos de la Casa Blanca, más allá de todas las intencionalidades, y que efectivamente se pueda avanzar en lo que es la recuperación de los derechos de los norteamericanos y las norteamericanas, porque eso es lo que ha venido reclamando, creo que históricamente, ese pueblo que no vota o el pueblo que vota y después se ve defraudado porque las promesas que se le hacen quedan incumplidas. Una de las tantas, por ejemplo, el tema del cierre de Guantánamo y el tema de poder avanzar. Obama se está yendo, sale ahora una gira internacional de despedida va a Perú, creo que va a Alemania también, va a otros países, y todavía ese tema sigue inconcluso, más allá de que se intentó hacer algunos avances, pero ahí se denota, y menciono este tema porque ahí es uno de los temas clave donde se denota que el presidente no tiene el poder de gobernar y tiene un cerco, tiene un corset que no le permite avanzar en su propia lógica política gubernamental, y ese status quo que ha venido estableciéndose en torno a la Casa Blanca, en torno a lo que es el Senado y la Cámara de Diputados en Estados Unidos, ese consorcio, esos poderes fácticos hacen de que efectivamente la política no termine de cuajar, y lo que hace que se gobierne en Estados Unidos son los poderes fácticos de la guerra y del poder financiero. Guillermo. Pues sí, mira, yo creo que vamos a tener que ver en estos próximos años la decepción de muchos que creen que hoy Donald Trump significa una esperanza. Ya lo sufrimos con Obama, a pesar de que se les dio el mismo consejo a los compañeros en América Latina. Sí. Un hombre no cambia un imperio, ¿no? Hay una serie de corporaciones que están detrás de todo esto, ¿no? La industria de armas de guerra, la industria petrolera, ¿no? Que no van a permitir que se genere ningún cambio en ese tipo de políticas imperiales. Así que pongámonos serios, porque la lucha en América Latina tiene que continuar para conquistar la segunda y verdadera independencia. Aquí se respira lucha, vuelve la semana que viene para seguir analizando estos y otros temas que seguramente van a mover y conmover la agenda político, social, económica y cultural, ¿por qué no?, de América Latina. Y bueno, y aquí lo vamos a estar analizando, debatiendo, compartiendo con todas y con todos desde la web radio CDP La Biblieta y desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.